Beirotcast. El podcast de los chicos y las chicas de la Escuela 24, Distrito 14. La Beiró. Presenta. No me manchen. 18 al 12, 20, 22. La historia argentina contada a través de una pelota de fútbol. Que no aguanta, quiere ser campeón. A mí me toca contarles sobre el Mundial del 86, porque soy la pelota que usaron para jugar ese campeonato. México 86. Bueno, ese año la selección argentina le ganó a los ingleses y levantó la Copa del Mundo en México. Lo que más recuerdo de ese Mundial son dos momentos. Uno es el partido contra Inglaterra, que era un partido especial, porque 4 años atrás nos habían ganado la guerra en Malvinas. Cuando me pusieron en el centro de la cancha, estaba muy nerviosa. La gente de Inglaterra a la derecha, en el medio los árbitros y a la izquierda el grupo argentino. Y Diego, que iba caminando, y te decía, vamos que estos hijos de... Dale, que estos capaz nos mataron a un vecino, nos mataron a un familiar, estos hijos de... ¿Me entendés? Todo así. No saben lo lindo que fue que Maradona me empuje con su mano para convertir el primer gol contra los ingleses. Y encima, unos minutos después, me agarró la mitad de la cancha y me llevó esquivando ingleses hasta meter el gol del siglo. Yo soy una simple pelota de fútbol, pero ese día tuve una alegría inmensa. Pero eso no fue todo. Llegamos a la final contra Alemania y les ganamos. Maradona en alto la copa, alentémoslos por favor con ese aplauso que la gente que está aquí... En Argentina todo era alegría, porque además de ganar la copa en ese año, ya estábamos en democracia. Que somos los mejores, porque también como país queremos ser los mejores. Lo estamos demostrando. Perdona las lágrimas. Todavía, en aquella época, algunos hablaban de primavera democrática. ¿Saben qué significa eso? Que estaba todo floreciendo. La gente estaba alegre. Después de tantos años de oscuridad, se podía expresar, hacer y decir libremente. Podía salir a la calle sin miedo. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Argentina, campeón del mundo. 18 al 12, 20, 22. Fue una producción de los chicos y las chicas de Sexto B, de la Escuela 24, Distrito 14.